conversando con nuestros cuerpos. No es lo mismo para el hombre que para la mujer. Algunos estudios recientes sobre la sexualidad humana señalan que la forma y la persona con la que una mujer pierde su virginidad influirá para siempre en su vida sexual y en sus relaciones de pareja. Es decir, si tu primera relación sexual es una experiencia positiva, es probable que en el futuro veas el sexo como algo saludable, placentero y divertido, y a tus parejas como personas en quien puedes confiar. Por el contrario, si tu primera experiencia sexual no es agradable, es probable que asocies al sexo con algo sucio y malo, y la relación con tus parejas sea compleja. De ahí que la sexualidad en México no puede estudiarse separada de la organización familiar y los estereotipos de género, por lo que la iniciación sexual conlleva un valor diferente para las mujeres y los hombres. Mientras que para las mujeres es una enorme falta, para los hombres es una confirmación de la identidad y de su estatus social, señala un estudio sobre la virginidad y la iniciación sexual en nuestro país, en el que participaron mujeres y hombres de diferentes edades y lugar de origen. La virginidad masculina no es un valor agregado para los hombres, sino todo lo contrario, toda vez que un hombre que llega al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales es desvalorizado, ya que la iniciación sexual masculina a una edad temprana habla de la virilidad del hombre y de la naturaleza del mismo. Para los hombres, el deseo sexual es una razón legítima para tener relaciones sexuales. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Por culpa de una bruja bandolera, perdí mi novia en carretera, y esta no tenía escoba, libro de magia, sombrero ni caldera. Mientras que para las mujeres solo puede justificarse como una consecuencia del amor. De hecho, aquellas mujeres que tuvieron relaciones sexuales simplemente por deseo sintieron que habían cometido una falta y que merecían algún castigo, lo que demuestra que los significados asignados a la primera relación sexual de mujeres y hombres son radicalmente distintas, ya que la virginidad femenina es un elemento fundamental para la conservación de la dignidad, la moral y el valor de las mujeres, lo que nos lleva a suponer que la importancia de la virginidad radica en la idea de que es un bien que será intercambiado por el matrimonio y, por extensión, por la futura seguridad de la mujer. Hacer el amor con otro. No, no, no. No es la misma cosa. No hay estrellas de color rosa. No destilan los poros del cuerpo. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.